más. Es casado y es mucho mayor y te ha abandonado. Que lo amas porque él es el padre del hijo que esperas. Cuéntame si yo puedo ayudar. Porque tú